Ahora se va, porque sus padres decidieron cambiarlo de escuela para que aprenda más. Pero de algo no se dieron cuenta, de que tú lo querías, de que tú lo querías, de que tú adorabas. Extraño tanto. Todavía llevo su nombre en mi cuaderno, para que sepas que aún la estoy queriendo. Todavía llevo su nombre en mi cuaderno, para que sepas que aún la estoy sufriendo. ¿Qué te pasa, Mónica? Te lo voy a decir. Panamamusic.com.pa y en el ritmo fa.